La Alianza México Red Más y XE TAR, la voz de la Sierra Tarahumara, presentan Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Cuiraba, chutumbrega mucho witi mujesh neami maptum kipushu hepunara itzari. Hipikora itzabare, echra itzar wanateam kitra, kawi a rima purikana kuliuti ta mujera wewara, cambio climático aneliam kitra. Hipikobratera itzar wanateami machiboba. Hapurikana la lamrizo, ayena tsuna kuliu na kawi. No quiero que en tu país es chihuahuami, weara y cerca mi gobierno, huesazo que a mi napahuícara y charuashi neva mi valiga wikitra, mapchuricana culiutura weori, cambio climático kitra. Nara itana culiuriami, habla wei weram hu, hip nava mi valira itas, si neambra lambri, brachircara isa yena hip, echina culiuriami, kawi. Alianza México Red Más. Sabe cogenaga wichit la jiacuaneriachi, wea raukuye, walushi mi lleva uije navacochi, jena ie perream co huescana muti etzalico waami, raquer samaralinea limapurica, ajo, lechuga, cilantro alia jarezo kiriba, hipco maque mea rauku, petama guaba ui, maque sebalina guaba ui mapconai chirua jawi, lima aneriami. Peibiu ku ma ke sebali. Napa wiki achiko wikara lambri wera itza. Hi anima putza veiki yako. Waluni ruiriba ui. Aharezo anima po we mekashi mia kana kihipiko. Kuwa pesha mapu natu wa sebako waami. Bikiaba miwari huma po aline waluna wali rituu. Echi nako keshineti ritui. Wera taachi kawiru achihu. Mapu ona wera kea wakate. Nalia rika walu ritula rua. Wiliku ishika ukuyarwa, alie chirikako makia rama chisahu, kabui chibua shunu, ata marakema echi chiruami. Hei rikai kikita kawiwarachi, mapukitiko wena kuli uturawewali, make mapurikata weihu, echi kiti bela cambio climático aneliwa, wee werisoa ikishimi, echi kiti bela weritu, weruhini rehe, namuti haaka milotea libaratea mekashimiba, Ajarera la amri ayena tso. Hia nibile rehoi, sabe iki ya mapolini jeta ato wike, ketash merata keje naga wi, hipiko keana tzasa jura yena achashiwa, netamie koshi echira talii. Shinera we walu kuli rehespi, wikashu wiliro chiba wechi tuuna komichuchu wami, amire parba wechuchu tamko ketash na muikiri, mapukiti pe uchibi ruhiri echireje. Echirikahu ishinirawe, kema chisahu chola. Echuwaba namuti mapu ikika wichi cambio climático kitra hu, mana kuli uturawewali, ma kema prikatsa veihu. Henaga wichi la mixteka niliachi, wera tara wewali, peibi ruhi niu kiko, ma ketasha la rakeshu nu, kosemu ni turio ali avena. Ayena tzorelo wetsa, salkatongwa niliache pereami. Echre kahu ta mujhe perelachi. Neko maya mapu si neam kana paweka. Alati bozo kawi. Minabe awe kume mapu hiti hipi maketasioku. Sabeiko wabeu kuye. Ali minabre wemare ukuya. Ali ketasio pena ho mete paoko. Meteka wan siamu isinikachi. Ali chiriga. Minabe. Shuwa wala kaka wei menawa kio kumea li menawa shuwa si ma namuti ma puka uchindra mkua li ma kio kumea li shirika kai kaya nama ko uame tibusare ma puka uchiha wei kiti ketasi shuwa ma tamua kawe wala li shirika tamue sitne amra lamu shuwa wabu Con la gente por sus bosques. echi científicos webenekami, wekanani ruami kipushu echira itzali, mapuchuri kashi mirora wewali, alima chimea, chuyena ratabara kitagawi jena wichimova, sabe wekaba mibali honza. Mabra achirka yena li nara ichami, haprikama koi ba mibali honza. Abra ma we rataya wulina I, li ayena to wewa kichea wuli, nable mir ba mibali wulahu, hap honza chirka ikisi, Va mi valina de ble mirna jima koi siento, jima koi na osanagosa, a li, o qua mirna makoina vikia, maura makoina mali, va mi val jujab chirka, wili, huerataya, li huewa kiche ayen to joreanacho. Habrá con sabeco que me chirka nirpa, etse uki wei ke manea nepa huracan esquitra, maprika kiva jimia mapnat periarca a muchuare pajenaca, wi México. Que la trica machro amniri, nali vejipico, ayenazo atricaiki, webraike amukuyashmi etzvela jubre karuiki wamiba, alikobra, aniwamap echumap etricana kuruyaba, rahuewa limapricane cambio climático, ali etricane saco, weblarishuarikahu, mapkitico vera, wikabena mote wesunar kaikipa. Abraku a chrika a hurbaliko mapkitiko vela ehiwerka jupa echi karuiki wampa maprikata nyarkam chuarepa echu kui kiam kitra a vela yena chrika ekipa shunni amika hui ayena to mapipirea de papea niwa milaban vi maprika jupa alemania abrayen arshoa torkai kilo ali wikabena motvel a wikal to mapkiti wei kiam ruhuirampa Este cabra jo es vire na kuriwia aniwami, cambio climático. Genaga wi México, we na kuriu tira weuli, ne shimiram wakitseki tagawi, ajarea na chikone shimiram yuku, we kami, rihishuri ayena tso, shinepi ukusa wikana muti na minashmi, we aparua miuku. Kaprikatira icha mucho we, nana kuriuliame, abra rikani liwa, na uer ratabayam wewe. Na we ratabacham wewe, ezi bila huja paniriwa na kuriuli ya mkawi, o mana kawichi. Echi vela hu map echi rikasa barulava anvi maprika na kuriuli ya neapa, map kitiko vela. Ayena toa ishindrikasko we ikea meukwiba, ayena to echi vela hu mape anelua urakanes wa uya peami. Abrako ishinva mibali, ayena atrikaiki, mapinatpirear kamuchuware, Nalibeko tabeko kemechrika namta ihinlipa echrikaiki wami. Nalibra hipeko ayena atrikaiki mapkitiko brayena tosebali echrikaiki wampa mi chiapas anidiashba petabeba mi bali. Abrayena atrika nakuriu baliko rahuewa libanvi echrikabra rishuarikaiki baliko naka wiba shuniame mapenat perrear kamchuwe. Hitbrana kawina kuriwami. Awe risugora. Kapli meza ukuam huku mabla kechirka uku, abla horrean tom meza uku, ma a uena guliwe, suwaba na muti kaprika, hu na ukuami, ayena to na wakichiami, kapli wakichiam uli mabla kechirka hu, horeto wei wera na guliwe, na ratali, abla ue chirka niru na nana guliwe mkipko mabla kechirka hu kaprika tabeke, hiko ma, pechibirka yena na na muti, abla suwaba ralamla ni, kapi make, chirka hu kaprika tabekeru, hiko ma, suwaba na guliwe tam hu, Habla tiratewana, wika namuti hapo nalchi yena na troka niliame. Ayenzo wika namuti hawi hapi wika namuti ne wamhu ayenzo na ikere lihorezo namuti. Hapi omana niru ayenzo hapi na ichi wamhu kawichi ayenzo namuti hapi tamhepu hula hu na okoldi niru amnozal. Habla uigwerhu hapi na tibupa hitke risu wikime. Mapureta rana tasa ka mapo mana wichimoba vile 100 millones niru toroka. Ayena tzone huizkabe mirinera, fábricas, ayena tzo laboratorios, mapuxinibira huea li roko onotza, echina molir lijonza machina, bióxido de carbono aneriami, huetzati moli, alita moja aka millerju, mapu echi moli aminare paripi, nolir li peire pabe, echinako maketashi kubi hui, mapukiti echina repago, tashi bleni rueka, mapurika moli umukuita ripi. Habla jafrika tzabekeru, maurachi lijonza ne wasiru na japi wikana muti ne wamhu, habla mazo na honza machiwai japi, werishu wiki mea na kawi tamuhe perreelchi. Habla yena zo, narishu wiki na wikara lamri di japo na ichamhu. Sabeiki ya amina Londres, Inglaterra, aneriachi. Wekabe ja kamishuwiri ke sayenati. Wetsati wirarwaeska. Echi mi walu ciudad chimapo na weskae peree. Neshi miram niru irarwamoli. Weshukulia mi contaminación aneriami. Amina Europa aneriachko. Wenakichia peree larwa. Mapukitiko echi mi Europa pereami. Ne weska weska larwako waami chiruam kietra. Alikone shuwaba ichiruam chae kilarwa contaminación kitra. Ajaretso países chihonza wa lumoli wetzati na walarwa alichipuami rakeli echi ichiruami. Moli wetzati muyelarwa repa pepa nina nolirli aliki naana echi moli tzati yua ukularwa. Alemania, ali Francia. Abelaya na tzotrikam tikore shuar kasabar repa echi ichiruam kitra lavanvi. Mapkitiko vela wetsati ukulpa tsokam na yuam tiraba abra eskosa barroa mi warube Bretaña. Tzabeiki ya wikatsa boch wilarwa amina Londres aneriache mapregatso amina Europa narike ne arama chiruam niiri atza eche kayir niiri. Makina anako echirika amachiru mapio maana chikisatso retsati niisaka echeka. Mapuri amina Londres weniruli contaminación. Bueno, Tzairo, ayena tzo echi leyes na kuliu kabujanairo. Na kuliwa churi katse no tzazare, mapukitiko echi molike tashi molisoma eche kama utaiwike pere shinea mihaakami. Amina Europa mapukona wechi puami ukuliko, bueno, tzali no kirarwa, mapukitiko ajaretza bochi industrias, fábricas, niweami, mawini hiru, kia rano tzala chimapurikani, echi ley. Pekina anako mapali echirika ikili pa rabe urama chikarka no kiro wa mapkitiko vela wehiwerka nilpa echi enchokli kitra labanvi. Chirikabla no kalo ajoretso machia maprika jupa científico sanea nilwa wa naliverko ayenatsoa chirikame kumuta ikili anpa maprika jupa. Mapinat perearka mchuware labanvi. Abeyenatso chitna honza sebal paliko echi vile karui kiwa amilaba maprika jupa. Gawitia ye. Hapeli na honza na maniruri a we machia me namuti ineniame. Ra honza na machiru hapu wikana muti niru hapu lishugola na kawichina i niruame. Aula na karbono niriame a wikama chia aula esi namuti troka kere ayena to na chimenea aneriame hapu tomhe perelchi. Hawi ayena to weli namuti ne wame bra wikama chia aula esi gases aniriame. Di a wikaa sawi namuti so dichirka rishugola na oko. Dito na honza bra na pabusi echi hapi rishuwa ikimea na mirepa. Chirka bra na weza mhu echi hapi we machia mhu tabe honza wikaba mibali honza. Le siento na maliza makoi pa mibali honza. Chinea mkara itza kakatuli mapu echi moli yerhu maprepa muye. Echi kitra maana gawichihe na wichimoba we ratabara we e. Echrikara itzkakatuisa, Organización de las Naciones Unidas, Nureri, echweveneami, mapu científicos aneriwa, mapukit newama brema chiruami estudio aneriami, pirkitra nakuliuta raweoli, cambio climático aneriami, echalijonza machinali, echiblera itzali, Brundtland aneriami, echinotzali Brundtland aneriamko, nechinewitso kichine waramhu, Echo nani mapuchora na kuliutu echira wewali. Chuora wera tabaraga wi. Kabuhonza alipiri yeri huu. Echirikabla kori wirua mhupaje na bildera wewali shunarikam tibanvi maprikane elwa cambio climático. Echikobla huu weshuweri kamti mapkitikobla rishuar kaura maprika hupa wichi mova. Ayena tzobla pe abobe iltikarwa mapte echirikaura. No es el kit, la lava mapkitiko vera, we a la nota a la chico, we machinapasa maprika jupa wimoli tzokami, etrikabla ta no kispire el banbi, alichitna honza cobra, rishuarka iki maprika jupa, gawi. Rishirka nara itar bla jujapi, su guava jawa mana perreame, li nara itar bla su guabra lamli, nata musili hiti na a raichama, nana kuli uliame, gawi hiti. Habliba mi balinal bre mir na hima koi siento na hima koi sona kwa ta chirka na pawiri echi ono ni riame wikara ram na pawuri hiti chirka ra ichama Sona mi Río de Janeiro aniriami japona Brasil hu sonabra nirbre napawikrim wa luna pawikrim nara itzel hiti happy kawina kuliuriam hu echinana pawikriachko wekana muti kitra raichairo mapuchuri katibu pakita kawi mapkonate pere raichair ne wabena tean bujari echinana pawikriachko Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático aniriami Mapichur kana kuliutu, kitara wewara. Na waluna pa wikili mra, hapini ruili na, abla wikana mutra icharo na, na kuliuli ya mkawi, abla wewera niri echi ra itali, echi bibla ra icharo. Li achirka aniri hapkito na napawili hapi wewelhu nikurva na kawi na kuliuli ya mhiti ra ichava, au mana perea meralamli, hiti achirka kuala nima na kawi tamuhe perelchi. Etso na napawikriachko map convención marco de las Naciones Unidas aneriwako, no kiokwa siento países che perreami shira itzali, no kishuwaba países genao mana wichimowe perreami. Ayena tzonikuru mali siento organizaciones, wekanatam kayam tinotzami, beneami ayena tzo. Ibiri países chinera machikano tzama puchurika tibupakawi, eka ayena tzo. Wee alishuwaba kawichini ruami. Ech países mapuneba tzashiro weka industrias newaya. Ech iyirhu mapunewa lumu yeu moli. We tzoka mi shukuri a mi contaminación aneriami. We tzati moli alinayu utami. Ech kitibera wera itzaria cambio climático kiitra. Wekabe países che perreami yeri karwa. Mapukitiko ech gas aneriami. Repamuye. Alijonza huera tabara echigawi, aliwe e mapu calentamiento global aneriwa, mapu jena wichimoba huera tabara, echi países ko we machikano tzazare, mapurika echigaz aneriami, ke echi yena muyema, alichurika maorazare cambio climático aneriam kitra, mapukiti echi mori kitra, mapurepa muye, echi hu mapu we e huera tabaza. Abra koye na estrika machiyaye na wena pawikar kano kaba yap albanbi ni wayama aprika jupabile conferencia sanepa. Aprika ikiri laba kwa miliki ayena tso au kwa mil mako ha mi maprika jupab Cancún. Makoyo kwa inara chi diciembre metza bamibario kwa miliki makoy newe kabe pagota mi weni miri amina Copenhague Dinamarca neriachi. Weka siento a limiri pagota mio maana wichimoba e perea mnimiritzo. Mapu echi países we niwe ami we nomini kuru matzo echi cambio climático kitra. Churikati busare we ekita ye mapkonate perea. Chinea mi países che perea mira itzakaniri. Mapu weka no tzari neguasare echi cambio climático kitra. Shinibiba mibali weka weno mi sebar parwa, mapurikano otzali newama ech weno mi kitra tzo, dólares nera arikani himarwa, neji weli humapu ech países che mapu weno otza, weka weno mi tzo ni hima, anarikano tzasa shinea mi países che perreami, ech reka tzeupa ech cambio climático aneriami, mapurika hipiko wena kuri utira wewali. Con la gente por sus bosques. Libra cojo ansa echrika maciarca no carirvan bima bien anakuri uyarepa maprika jupa rahuewali. Cambio climático. Mapriso arca iki. Maprika jupa niruame cautia yerban bima prika oko. Alijarez anamut ashi. Ne guaraba tzoma po maana wichimova echregahu. Kepeta mue perera chibi. Bireana chibi honza bujasa echigases. Wetzati moruami. O maana wichimova tzo anabee. Es el cabra juco habla su guau canicusa retna tibuya happy kawina kuliwem hu habla o mana peream raramli walunosa ni wihit a yen sonicur mana kereway hapna nirul mana kawina kuliwem habla ti su guava raram hapkit pere habla ti weywera muchisa renicuria na hitima ketchir guelma. Echi países mapupewa berrisoati juco que me yer carwa ech contaminación kitra. Echi países mapunewi canotali neguaco. Echi liyeri huu, echi likara itzairu aminabilea nanapawikiriachi Cumbre Mundial del Río de Janeiro aneliachi. Sabe, bire miri kima koi siento kima koi samakoyo kwa inarachi bamibari, amina Brasil. Yenabile machiru amko ayenabel atrikari pilo pa motetika maprika jupa mi río aneliachwa. Mapinacho jupa países, weniwami, ayenacho países risoatala. Kiitaba, rawewa linakuriwia maprikane cambio climático. Habla tikipupa hipko, chua nili echi ra itali kichao aniliame haprika ra itali suna rio. Echi ra itali hapi kawina kuriwiam hu. Natasa re alitibusa re kita kawi, shuwaba na muti haaka mi maptayua epere, ba ui oko wee mapuikina muti tayua epere. Sinibira buena taza tzore mapta kena yuka epererpa. A la ve, ekai wisaka, ayena tzona taba mapokita we ekuji weli tzotza pisare, sinea mi paise chibera weara. Sinea mi paise cheperean bera weara nataza re, noza li tzose barza re jenaka wichi, sinea mi epererachi. Ech paises mapune batzashiru notzasha, Nijima tzorua wenomi o kwa miri makoyo kwa inara chiba mibali honza. Echikitko mapuali wena kuli uturawewali. Alima chibu arwa mapunebu yeka mchui echikambio klimatiko aneliami. Echinara itzali chikoka tuiliru mapushinea mkabu shureza re. Alima pushinea mkatibusa re shuwaba na mutika wichini ruami. Tibua shuwaba okoba ui mapurika kemuye matzo echikarbono aneliami. Ech mori wetzati. Ech raita ura hapir aniri naoko hiti. Habla wena teamhu. Ech raita yena na i. Ech notal hapirka aniriamhu red mas aniria. Machibua veneriam na wesara. Edelmiro Ríos reweami. Churikano ta ech red mas aniriami. Claro que sí. Con mucho gusto. Ayenan a wakanir kamiru yema. Pirhu ech red aniriami. Escobrana Joana Kayamto shiruar gauchuare. Anirían para reducción emisiones, deforestación, ali, degradación. Habrá cuayena atrica, natka, napawikar, canocar, paucan, acayam, tigawiva, ni guayarba, bre machrua, mapchurica, tibush, pobama, pricajo, paca, uchia, yen, iruami, etricam, tigoala, tibu, poco, echuicabena, mut, maprica, sabar, lava, cautia, ye. Wea la tibusa, ca, echoco. Wea la tunaguama, echeca, maptaiwira, sinibira, we. Así es. Los países desarrollados. Estricabra hu, suni amiga guiva mapkiti ripave ikis maraba estibre machiru amkitra. Ni ala machika maprika responsabilidad anepa ichapchinirakako. Mapikiti kete ripave ikis maraba estratali ratabasi amaprika jupajimia kabuti. Ayena tzola estrica no kelba liko. Estibre no tzalibaa. Weikara itzali buhani ketashe la machiru ami. Niruto ajare mapunoza. Ni mía churrica li nebichiwa li tibu paquita wee, nalibe ajarera la amrico ketash machi, atzarrizo auliwa aboni ni wala derechos, mapukiti wekara itzal natuiwa, ketash narga echi wekanata mkayam tirala amri, mapuikie pere jenaga wichi, jena wichimova. Un sistema de captura. Genable machiwa amiko mapchurika tibuka nezare echibule karum tikiwa ampa maprika kumu utarka ne alaban echibule wimoli tokampa kawitia ye. Abrako ayena tzotrikam tiko anezare pa nikurka kanaka yam te perea pa mapnahu comunidades sanepa avera ayena tsoa chrikase barbari koma prikahu redes si anidian pa etsi maprikatso se barba kanaka yam te no chali echi vera jubile mapestrika tivu kerka ishimi maprikahu pa kautseaye ayena tso maprika kuari hoachi comunidades habrá cochrica se baro bajena plema chirumbra weura na kuriu ya ne alabanvi etvera huma pa wakara ve se baro ba red más anelia mi va Alianza México Red Más hip kobera ta ma amachillare mapu red aneliam hu o linerako reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal que aneliam hu o lineramco nota mapukitko tibu pagawi mapukerizo aikishi makita wee alichurikate kuliwam nota libujana katibupa wichimoba niruami shuwaba namuti uchirikabla huko marateni kuwani arkamu chua repase varia bajena ra ichaliba nota likitra maprikahu programa aneliampa abrako ayena tsojenako sebarro ba maprikahu pashunia mikawi ra icha Rawewa likitra cambio climático. Abraco, ayena sebaro genaco red más aniría mi va. Ayena chobra etrica, tiburbarico. Kawitsi ayena irua maprika jopau cabena, mote oco, asala. Natsebria la noza rico, maprika jo programa. Abra tayena chobra etzabare. Acaba, maprika ikiba genaca wi México va, mapen irua mi jupa. Wikanaka yam tijimia kawitsi. Maprika hu rabuaye o mitzaye ali ech chokli kitra maprika rawe wali. Alianza México Red Más. Waluma tetra ya batimo mapkipul genara itzali. Uche sobre programa chekipushi li ali chera itzani ima. Jepu nara itzaliko osali ralambri nira ali ra itzalito. Cayetana Bustillos González. Pablo Juan Americano Palma. Ali. María del Carmen Sotelo Holguín, Jena XETAR Jonza, Raramurica Huihuara Raichalachi. Agradecemos a XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, a XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a Marc México por su valiosa colaboración para la elaboración y transmisión de esta serie. La Alianza México Red Más presentó Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más.